cuestión es el tema de la obra pública. Pero bueno, en un contexto donde hay emergencia económica acá en Guaymallén, ¿cuáles van a ser las estrategias a tomar? La emergencia económica no tenía un contexto de apuro económico, sino de resguardo de intereses. Lo que se le solicitó al Ejecutivo es que prime, ¿no es cierto?, la continuidad de las obras y el bienestar económico del departamento. Solo eso, la emergencia económica no tiene el contexto que tuvo hace 4 años, donde el municipio realmente estaba en una crisis o en un caos, sino que por el contrario lo que le permitía al Ejecutivo tomar las medidas necesarias para resguardarlo ante el periodo de inestabilidad que tuvimos por las elecciones nacionales. Pero sin duda alguna creo que el municipio está parado en otro lugar. Hoy no tiene los desfasajes que tenía en ese momento ni los peligros que había en ese momento, y por eso hemos puesto un periodo corto, es hasta el 31 de diciembre, pudiendo ser levantada con anterioridad si creemos que ya no hay riesgo económico. El día de ayer, bueno, apenas se empezaban a conocer los resultados acá de Mendoza, Macri ya publicaba en su Twitter que se va a realizar finalmente la marcha del Sí Se Puede acá en el Parque O'Higgins próximamente. ¿Ustedes cómo se posicionan en este escenario próximo a las elecciones nacionales? Mira, nosotros siempre tuvimos una postura clara. Desde el departamento se lo acompañó al presidente y siempre se mantuvo la postura. No tenemos problema con eso, al contrario. Nosotros creemos en un modelo democrático que puede haber tenido errores o no, pero que tiene por sobre todas las cosas el bienestar de los vecinos y tratar de construir una democracia sana. Hay pluralidad de partidos en el frente y se han demostrado que cuando ha habido disenso con el presidente se lo hemos manifestado, pero entendemos que tenemos un mismo camino democrático. Sabíamos que, bueno, como Cornejo, desde su rol de gobernador y como presidente de la UCR, había dejado de tener diálogo en este último mes con Macri frente a este nuevo escenario. Digo, frente a tantos dichos desde la parte oficialista y tratando desde el doblar esta elección nacional de las provinciales. ¿Se ha tenido algún diálogo para poder empezar a trabajar nuevamente en conjunto de cara a las elecciones nacionales? No, ese es un error. Nunca se dejó de tener diálogo, ¿sí? Nosotros habíamos desdoblado, primero que se desdobló hace bastante, porque inclusive fue mucho antes de las PASO nacionales que tuvimos las PASO provinciales, ¿sí? Las fechas estaban establecidas con anterioridad y en realidad lo que hemos estado es concentrados con la campaña del municipio en este caso y de la provincia, pero no se ha dejado de tener diálogo, se ha seguido construyendo con la nación y bajo ningún concepto nos hemos apartado del camino, entonces no hay que restablecer lazos. Los lazos están, simplemente estábamos concentrados en las tareas que tenían que ver con la gestión del municipio y de la provincia y sobre todo con esta campaña que nos tenía como focalizado. Ahora nos focalizaremos en las que vienen, que son de octubre. Bien, ¿y cómo continúa esto? Trabajando mucho por los vecinos, siguiéndole, demostrando que hay políticos que están dispuestos a hacer el cambio real, que estamos cerca de ellos y que seguimos trabajando por ellos. Y bien, y acá a nivel local, volviendo a esto de que se anunciaba la crisis económica acá en Guaymallén, ¿se ha podido tejer alguna estrategia desde el Consejo? Te repito, la crisis económica básicamente es resguardar los intereses del departamento, pero tenemos una situación financiera y económica muy distinta de la del 2015, que fue cuando tuvimos que declarar en su momento también la emergencia económica. Pero no, esto tiene que ver más con un contexto de inestabilidad por los procesos eleccionarios. Pero quitando eso, nosotros sabemos que el municipio está bien parado, no tiene peligro ni en sus obras ni para su personal. Hoy se siguen depositando los sueldos un día antes, inclusive de fin de mes. Cada trabajador cobra lo que tiene que cobrar. No se han tenido que recortar ningún tipo de ítem ni nada. Al contrario, se sigue aplicando según el tipo de trabajo que haya que hacer. En las áreas más duras tienen más aplicación horaria, en las áreas más administrativas menos, pero siempre cumpliendo, ¿no es cierto?, con toda la norma y con el sueldo del trabajador. Así que yo creo que el municipio tiene otro lugar. Hoy se ha logrado un municipio bien parado, con capacidad de respuesta para el vecino. Sin duda nos queda muchísimo por hacer, pero estamos focalizados en eso, en demostrarle al vecino que queremos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. En este contexto de no perder el diálogo con el oficialismo nacional, hay un reclamo muy puntual que no solamente se manifiesta en Argentina, sino también acá en Mendoza, que es la emergencia alimentaria. ¿Se ha evaluado otorgar la emergencia alimentaria acá en Guaymallén, a partir de también que, bueno, se ha decretado la emergencia económica? Nosotros venimos trabajando ya inclusive con operativos que se hacen de manera permanente en las diferentes zonas, sobre todo en las que presentan mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad. Se ha trabajado no solo con módulos económicos y módulos alimentarios, sino también desde el apoyo, la contención, la generación de herramientas. Hemos trabajado con el área de desarrollo económico de manera que podamos ir fortaleciendo estas herramientas y darle la posibilidad a la gente de que pueda conseguir, ¿no es cierto?, su sustento sin necesidad de apelar a un subsidio o al clientelismo como muchas veces ha tenido que recurrir. Uh-huh. Al contrario, queremos gente que pueda elegir con libertad y para eso se utilizan las herramientas del Estado de manera eficiente. Uh-huh. ¿Se ha planteado algún tipo de refuerzo? Estamos trabajando, como te digo, en todos los distritos y en cada una de las zonas que tenemos mayor vulnerabilidad, sobre todo. Se ha hecho hincapié sobre todo en las zonas en donde tenemos asentamientos o vidas de emergencia y en esos lugares hemos hecho un trabajo más continuo o más presente, pero nunca se dejó de asistir. Lo que sí se ha logrado que la Dirección de Desarrollo se traslade al territorio, que tal lo venimos haciendo hace 3 años, pero de manera más permanente, son operativos continuos. Evelyn, algo que se anunciaba por parte de las columnas de Barrio Cuenta que hay en La Mosquitera es la situación en las villas la semana pasada, donde se manifestaron diferentes tipos de operativos policiales, bueno, llevándose a muchísima gente de sus propias viviendas, retirándolas desde su lugar, desde su hábitat, que no sé si decirle hábitat porque son sus chocitas. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Se va a tomar algún tipo de medida? ¿Se ha podido dialogar con el Ministerio de Seguridad? Mira, no estoy al tanto de qué medidas se han tomado con respecto al Departamento Ejecutivo, pero entiendo que hay un buen diálogo. Entiendo que muchos de esos operativos han tenido que ver con investigaciones de fondo, pero quizás hay que flexibilizar el sentido en el que se abarcan estos operativos. Sin duda alguna no creo que estén fuera de norma y bueno, veremos qué depara para adelante. Son opiniones personales, básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn. No, por favor. Bueno, ahí escuchábamos, Juli, a Evelyn Pérez. Evelyn Pérez, quien es presidenta del Consejo Deliberante acá de Guaymallén. Bueno, haciendo referencia al panorama político que se avecina, bueno, y haciendo hincapié en esto que nos decía Evelyn. Nosotros jamás perdimos el diálogo y el lazo con el gobierno nacional. Y llama la atención porque esto mismo lo dice dentro del desarrollo, de la explicación y argumentación de que la emergencia económica que hay acá en Guaymallén es a partir de una crisis económica nacional. Vamos a ver cómo se empieza a reorganizar este tablero con estas sospechas que, bueno, que se vienen planteando y que se vienen delineando a partir de que van transcurriendo el tiempo luego de los resultados del día de ayer. Varias hipótesis, Gaby. Por un lado, bueno, esto que se vuelva a fomentar este marco dentro de este anuncio, este marco nacional dentro de este anuncio que realizaba el día de ayer el presidente Macri, de que se realizaría finalmente el acto electoral de cara a la campaña nacional de esta marcha del Sí se puede, que se va a realizar en el Parque O'Higgins en Godoy Cruz, donde también Tadeo García mostró muchísima pertenencia con respecto a los votos que realizó el electorado. Y por otro lado, bueno, Cornejo quizás posicionándose como la nueva oposición del peronismo, del populismo, con respecto a los dichos que mencionaba ayer, que bueno, es la provincia más antipopulista de Argentina. Bien, Juli, bueno, allí entonces lo que nos deja estas elecciones, cómo siguen repercutiendo y bueno, también cómo se viven allí desde el Consejo Deliberante, desde el Frente Cambia Mendoza, ¿no? Que es el que va a seguir gobernando al municipio de Guaymallén. Va a seguir gobernando al municipio de Guaymallén y va a seguir acompañando a esta alianza nacional, por lo que nos decía Evelyn. Exacto. Habrá que ver qué se dice en boca de Cornejo, que bueno, no solamente es el gobernador actual, sino que es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Bien, veremos qué resulta, cómo continúa este panorama y bueno, importantísimo seguir reflexionando, seguir analizando luego de estas elecciones que le dieron al Frente Cambia Mendoza, bueno, un triunfo a nivel provincial por casi todos los departamentos y bueno, con una diferencia grandísima. Juli, totalmente. Si te parece, nos escuchamos en un ratito nada más. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Muy bien, la escuchábamos a Juli Arana, nos vamos a ir para la tanda, continuamos haciendo la diaria.